las barras contrarias mudas se han quedado, porque el campo de celeste se vistió. Estallan las palmas, rugen graderías, Guadalupe es colegio campeón. Estallan las palmas, rugen graderías, Guadalupe es colegio campeón. Mi colegio es punto norteofría y también es caballerosidad. ¡Que viva la celeste, muchachos! Guadalupe es colegio campeón. ¡Arriba la celeste, muchachos! Guadalupe es colegio campeón. ¡Que somos los buenos muchachos, sí, señores! ¡Cuidadito el que diga que no! ¡Que somos los buenos muchachos, sí, señores! ¡Guadalupe es colegio campeón! Que somos los buenos muchachos y señores, cuidadito el que diga que no. Que somos los buenos muchachos y señores, Guadalupe es colegio campeón. Sí, señores, Guadalupe es colegio campeón. ¡Arriba la celeste! ¡Nadie puede con la celeste! Las barras contrarias mudas se han quedado, porque el campo de celeste se vistió. Estallan las palmas, rugen graderías, Guadalupe es colegio campeón. Estallan las palmas, rugen graderías, Guadalupe es colegio campeón. Mi colegio es punto honor y hombría, y también es caballerosidad. ¡Que viva la celeste, muchachos! Guadalupe es colegio campeón. ¡Arriba la celeste, muchachos! Guadalupe es colegio campeón. Que somos los buenos muchachos, sí señores, cuidadito el que diga que no. Que somos los buenos muchachos, sí señores, Guadalupe es colegio campeón. Que somos los buenos muchachos, sí señores, cuidadito al que diga que no. Que somos los buenos muchachos, sí señores.